podríamos tranquilamente volvernos requete expertos en alfabetización a nivel latinoamericano y qué sé yo, y encerrarnos en eso y no darle importancia a las otras necesidades que te planteaba la gente. Ricardo Antoniú, promotor de Incupo. Con un oído en la voz de la gente y la cabeza pensando cómo ir adaptándonos, creo que es una de las claves para esta sobrevivencia o esta existencia hasta ahora de Incupo. O sea, hoy acompañando diversas realidades del sector campesino y aborigen, ¿no? Todo lo que es la pelea por las tierras, la soberanía alimentaria, la búsqueda de sistemas productivos que conserven el espacio de vida que tenemos en el campo. Bueno, buscando ese tipo de cosas es lo que nos está dando siempre la necesidad de seguir comprometidos con la gente. Incupo, 40 años de historia compartida en el norte argentino.